un tema que grabé con Trula, un temazo, decía, yo podré alcanzar y darlo todo por ti. Llenaste mi vida de alegría y fantasía. Y la soledad, soledad, no siento en mí, no siento en mí, porque siempre tus recuerdos están conmigo aquí. Es mis noches, es mis días, eres tú la locura mía. Los sueños, eres mis noches, porque a partir de ti sé que he vivido. Que Dios me lo bendiga.